Breves delegacionales. El jefe delegacional en Benito Juárez, Christian von Roerich, indicó que se mantendrán las acciones para prevenir los actos ilícitos y abatir la inseguridad en la zona, para lo cual es fundamental sumar esfuerzos con el gobierno capitalino. Entre esas estrategias, el funcionario citó la instalación de 6.000 luminarias en exteriores de domicilios y la repartición de 10.000 más. Informó que de igual manera se han colocado más de 7.000 alarmas vecinales y se trabaja para crear estaciones policíacas. Ayer jueves volvió a llover fuerte en el Valle de México. En la delegación Magdalena Contreras cayeron 45.2 litros de lluvia por metro cuadrado. En esa zona se desbordó el río Magdalena, lo que generó inundaciones y tráfico intenso en Periférico Sur y Camino Santa Teresa en la colonia Fuentes del Pedregal. Equipos de emergencia laboraron en la zona para liberar las vialidades y atender a la población afectada. Personal de la delegación Iztapalapa limpia y desinfecta calles y viviendas afectadas por la lluvia del miércoles, mientras que autoridades sanitarias instalaron puestos de servicios médicos para prevenir brotes de enfermedades infecciosas. Con apoyo de equipo hidroneumático, elementos de la Dirección General de Servicios Urbanos de la demarcación también reparte entre la población de Iztapalapa 1.100 equipos de limpieza en los domicilios donde ingresaron aguas residuales. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.